kidding. We're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del el que esperamos vuestro radio show favorito, Iguana Rock. Hoy desde una sala emblemática como se está aquí en Carabanchel, la sala de nuestro querido amigo y compañero el rojiblanco indio. Así que por favor, pido un aplauso para él, parte importante de lo que está aconteciendo aquí hoy, en una primera edición, y esperamos que haya muchas. También, Rock Estatal Records. Permíteme, Coyote, que te interrumpa, parte fundamental. Bueno, yo no quiero hacer separaciones ni distinciones, que estamos en jornada de reflexión. Parte importante también es Rock Estatal Records. No sé si por aquí presente, espero que sí. También un aplausito para ellos, que lo están haciendo posible. Y sobre todo también, aparte de Gruta 77, el indio Rock Estatal Records, pues el gran Santi Suternascada, que la que está liando, la que vamos a liar hoy y la que se va a liar a partir de ahora con todos los programas y compañeros con los que, por supuesto, compartimos parrilla y formamos este proyecto tan interesante al que, por supuesto, muchos años auguramos de, pues eso, de pasárnoslo bien, de disfrutar con la radio, con el rock. Y hoy, pues eso, jornada de reflexión, así que aquí estamos reflexionando con los hercios, los bebercios y con grandes artistas como los que tenemos hoy por aquí. No muy puntuales, porque dicen en el Reino Unido que las 17 horas es la hora del té y son ya pasadas. Pero bueno, no con puntualidad británica, a la hora del té tenemos aquí a un artista, un gran músico como es Star Mafia Boy. Así que a las buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un placer tenerte por aquí con una buena excusa como es un flamante nuevo álbum que se llama Glam. Un placer estar aquí con mi banda y... Enseguida le tendréis, porque va a hacer un showcase que yo no me lo perdería, forasteros. Pero por supuesto, vamos a ir con ese glam, ese álbum flamante de 10 cortes, que lo abre una canción que se llama La leyenda de Jimmy Anfetamina, y lo cierra otro tema que es el He's Got the Power. Bueno, muchos lo conoceréis, otros no. Tarjeta amarilla para los que no lo conozcáis. Más de 3 décadas en la música y una década como Star Mafia Boy. ¿Cómo es ese balance a fecha de hoy? Muy positivo, la verdad. La verdad que muy positivo, muy, muy feliz de todo lo que me está pasando, y sobre todo en estos últimos 10 años que estoy en solitario como Star Mafia Boy. Me han ocurrido cosas que nunca hubiera imaginado que me pasarían, como por ejemplo tocar en Finlandia, tocar en Inglaterra durante 17 veces, o tocar en Portugal, hacer un montón de historias que posiblemente, pues, Si coges y no tienes ilusiones, te lo dejas, no lo hubiera realizado. A mí mi mamá me enseñó desde pequeño a ser agradecido en la vida, y la verdad es que las radios a veces tienen sus momentos bollantes, sus momentos normales y los momentos chungos. Vosotros, con vuestro día a día y con vuestras escuchas y participación, son los que hacéis que esto continúe. Y yo, por supuesto, ahora que le tengo aquí personalmente, me gustaría agradecerle. Le he enseñado una fotito antes a micro cerrado. Y es que a veces hace falta hacer festivales solidarios por causas nobles. Y es verdad que Mafia ha estado muy involucrado en esas historias, y sobre todo en la Radio Vallecas, que tanto queremos, que de tantos programas llevamos, y en que ha tenido sus momentos buenos, altibajos y malos. Y en los malos se hizo en el 2010 un festival solidario el que por supuesto él estuvo con su banda, con su presencia, y por supuesto queremos agradecértelo, porque hay que estar ahí en la radio, en los buenos y en los malos, ¿no? Gracias a vosotros por toda la labor que hace Radio Vallecas y las radios libres, por todas las bandas, por la música, por la cultura en general. Y sobre todo hoy estamos en Asalto Mata Radio Show Podcast y con el amigo Santi, que es la que ha liado, y su ternajada. Bueno, ¿qué has buscado en la producción con Astray en este flamante glam? Y bueno, pues cuéntanos un poquito también, aparte de la producción, el productor. Bueno, pues el productor Astray es posiblemente uno de los mejores músicos que conozco, y ha sido un enorme placer el contar con él para este disco, para Glam. Hemos estado trabajando mucho en preproducción, y estuve unos 6 meses en la preproducción del disco, y realmente pues se nota en el resultado final de lo que es Glam, que pienso que es mi mejor disco hasta el momento. Porque son ya 6 discos de estudio. 6 en estudio, sí. Son 9 en solitario, 6 en estudio, 2 en directo. Uno concretamente aquí en Gruta y otro en Londres. Y un recopilatorio. Bueno, yo quiero hacer hincapié, y se lo he dicho también antes a micro cerrado al amigo Mafia. Hay un detalle curioso en la nota de prensa que nos han pasado del dossier de la biografía de la banda de Star Mafia Boy. Y que quizás pocos pueden presumir de ello, y a mí me gustaría que hoy presumieras. Según viene en dicha reseña, es el único artista español que ha grabado un disco en directo en Londres. Es así, ¿verdad? Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. Que nosotros sepamos. Lo cual, dices, hostias, estamos en 2019, qué fuerte, ¿no? Es algo que me llena de orgullo y... Y satisfacción. Y satisfacción, sí, sí. Muy bien. Esto... Muchas giras por Inglaterra. Ahora hablaremos también de otra que viene en camino. ¿Gusanito hay de cantar en inglés o atreverse en algún momento? Me atrevo de vez en cuando. Concretamente en este glam está la versión de Hillcat de Power. Pero yo creo que lo que hace original mi música es el cantar en castellano. Bandas practicando mi estilo en Escandinavia, en Londres, en Estados Unidos... Ay, pero no cantando castellano como yo lo hago, ¿no? Yo creo que es hacer ese tipo de música internacional cantando en castellano es lo que me hace diferente a todos. Yo creo que lo que hace grande a los músicos es el tener los oídos bien abiertos, ser muy receptivo y tener el radar siempre abierto. Si yo te pregunto por las influencias, sin extenderte mucho, te habrán tocado muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te ha tocado? Sería complicado no extenderme mucho, sería complicado, pero vamos, posiblemente me queda con Kiss, con Johnny Thunder, New York Doll, los Stones, Burning, y si siguiera, pues cubriríamos 2 o 3 horas. Has girado mucho y bueno dentro y fuera de España, de la piel de toro. ¿Alguna anécdota breve, simpática que contar ahora o incluso alguna decepción? Realmente cuando giro, sobre todo fuera de este país... Todos son cosas buenas, porque tanto a mí como a mis músicos no están siempre ahí, pues como para llenar un libro, ¿sabes? Pero que lo único que siento es orgullo y satisfacción. Es que estamos reflexionando, jornada de reflexión. Esto, parte de tus trabajos están en la red de las redes, en esa internet y en plataformas digitales como Spotify, etcétera. Pregunta que solemos hacer a nuestros invitados en el programa, los que no conocen en el Radio Soy Wanna Rock. ¿Internet amigo o enemigo? Yo creo que si lo sabes utilizar es amigo. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo, ¿no? A mí me gusta que la gente se compre mis discos en vinilo o en CD, pero con este glam pues he tenido que adaptarme a lo que es la actualidad, ¿no? Y por qué no tener el disco en Spotify y en todas las plataformas digitales. Bueno, el de diseño gráfico, creo, vídeos, unos cuantos. Javier Mira en tu vida forma parte importante, ¿no? Sí, es un buen amigo y es alguien de que me siento muy orgulloso de tenerle al lado, un gran músico y profesional. Y un todoterreno para todo, ¿no? Porque no solo es el enorme guitarrista que conocemos, sino que también pues hace videoclips, hace diseño, hace un montón de cosas y siempre bien. ¿La idea de la portada del glam, totalmente tuya? Sí, normalmente las ideas de Star Mafia Boy las sueles tener Star Mafia Boy. Pregunta importante, porque los músicos no viven del aire. ¿Dónde se puede comprar tu álbum? Pues está en todas las tiendas del centro, en Escridiscos, en todas en general. se puede pedir a la compañía, a Snap Record. Y bueno, como hemos dicho, en las plataformas digitales, en todos los sitios. Y bueno, que se den prisa porque quedan pocas copias. Me gustaría también, además, porque creo que puedes presumir de ello, de que hay sitios fuera de España donde se está vendiendo tu disco. Y me gustaría también que si puedes los enumeraras, porque sí, no todos pueden presumir de ello. Snap Record suele hacer tener distribución pues en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, pues había varias ciudades por ahí en el extranjero donde también. Realmente, si solo existiera España, posiblemente me habría retirado hace tiempo. Pero gracias a Dios o al diablo, tenemos varios países. Y hoy en día, con internet, en la palma de la mano. Glam, disco ambicioso que entra muy fácil en primera escucha, lo cual es muy importante. ¿Qué esperas con esta tu apuesta musical para este 2019, Mafia? Pues realmente estoy súper súper contento con el disco, como te he dicho antes, y lo que quiero es tocar mucho. Y bueno, he tocado en Portugal, en Finlandia, en Inglaterra, en España. Pues lo que quiero es ampliar esos países y ir con mi fantástica banda, con Tito 77 y con Sebas, que son increíbles, ahora los veréis, y tocar por todos los sitios que podamos y girar y dejarnos la piel. De todo tu pasado en tantas bandas y proyectos, que no son pocos, ya estamos diciendo que son más de 3 décadas, ¿nos quedamos con lo bueno siempre? Siempre hay que quedarse con lo bueno. Lo malo pasa y es mejor olvidarlo. Si te quedas con lo malo, se te queda como un veneno dentro, que es mejor pasar. Yo me quedo con lo bueno, que son muchas cosas buenas. Este es mi oficio, yo no sé hacer otra cosa, no tengo plan B, y realmente estoy súper súper contento de cómo me va todo. Estamos aquí en directo en la Gruta 77 con un montón de fans de Star Mafia Boy, espero, y otros que no lo conozcan, con el gran Santi a los mandos en la gruta, con el apoyo de Rock Estatal Records, la gente que ha venido expresamente y los que a lo mejor no expresamente, pero quieren verte en el showcase, ¿qué les vas a dar en el mini concierto? Pues tanto mi banda como yo lo que vamos a hacer es dejarnos la piel como hacemos siempre. Háblanos de la banda. Star Mafia Boy es un proyecto ahora en formato trío y nos gustaría también que nos hablaras, sí, de tus compis, de tus músicos. Star Mafia Boy soy yo, es mi seudónimo, me puedes llamar Star, me puedes llamar Mafia, me puedes llamar Boy, Mafia Boy, Paco, Francisco José Rodríguez Pinto, como quieras. Yo soy Star Mafia Boy, pero cuento con una banda, normalmente en directo somos una banda, por supuesto, y tengo la suerte de tener una de las mejores bases rítmicas de Madrid, y estoy súper orgulloso de tenerlos, y mi banda actual es increíble. Y dinos sus nombres, por favor, que están aquí Sebas presentes. Sebas y Tito 77, te los he dicho antes, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Vienen de algún pasado de bandas conocidas que se pueda comentar? Sí, con Sebas he tocado en... Con Sebas empezamos los dos juntos en Ausentes hace mogollón de años, en el 90, o sea que llevamos juntos muchísimos años. Y Tito ha tocado en Al Gabriel y en otras bandas. ¿Te encuentras muy a gusto en el formato trío, sí? Mucho, la verdad que sí. Bueno, ¿algún premio te ha tocado por tus trabajos? ¿Qué opinas de los premios que uno recibe, un músico? ¿Siempre bienvenidos? Siempre está bien, prefiero el dinero, pero los premios y el reconocimiento están bien, siempre están bien, siempre están bien. Me nominaron hace un año para Mejor Artista Internacional en Inglaterra, y bueno, es algo que te deja flipado, ¿no? Y está bien, mola. Tú has salido fuera de la piel de toro, has girado con enormes bandas, tienes mucho que contar y muchas tablas. El dicho ese de que es necesario triunfar fuera de la piel de toro de España para que te lo reconozcan aquí, ¿crees que es cierto? No lo sé, realmente aquí en Madrid, en Barcelona, tengo grandes fans y tengo gente que me sigue, que se merece todo y son igual de válidos o más que la gente de fuera. O sea que yo lo que pienso es que Star Mafia Boy es un tipo que hace música para todo el mundo y para todo el planeta. Entonces me da igual que sea alguien que me escuche, alguien de Finlandia, o que me escuche alguien de Madrid. El disco se ha grabado en los estudios Phonoraptor, que no sabemos dónde están. Cuéntanos un poco. Están en Malasaña, son los estudios de Astray, lo que hablábamos antes. Y bueno, muy muy bien, son los estudios que recomiendo a todo el mundo que grabe ahí, porque salen trabajos increíbles. ¿Buscando en este glam más que nunca el sonido glam? Totalmente. ¿Esa producción? Totalmente. Fue un ejercicio estilístico que hicimos Astra y yo, y no tenía decidido el título del disco, pero muchos de los temas van por ese camino, por el glam rock británico de los años 70, por influencias de T-Rex, de Slade, de los Sweet. Y glam fue el, el título ideal. Hace una semanita el que pudiera, junto con Cheerleaders Asesinas, presentaba esta Arma Feboy aquí en esta maravillosa Gruta 77 que hoy estamos disfrutando todos y todas, este Suglam en Madrid. ¿Cómo fue la historia y qué representa esta sala, la Gruta, en tu carrera? Pues para mí es muy, muy importante. Para mí el Gruta 77 es como mi casa. He tocado aquí infinidad de veces, tanto con Guitar Mafia como en solitario, y he pasado momentos increíbles y los sigo pasando, ¿no? Como el viernes pasado, que esto estaba petado y realmente lo pasamos muy bien. Momentos increíbles, tanto tocando como viendo a grupos que he visto aquí, impresionantes. Para mí, yo no entendería la noche de Madrid sin Gruta 77. Hay mucho agorero por ahí suelto que lleva ya años, décadas, diciendo que el rock está muerto, que esto le quedan dos telediarios. ¿Cómo ves la escena del glam en este país, en esta ciudad? ¿Del glam? El glam, sí. No sé si hay una escena glam realmente, pero la escena, el rock and roll nunca va a morir. O sea, es imposible que muera. Lo que no está en ninguna parte del mundo es ahora mismo de moda, digamos, ¿no? Si quitas a lo mejor Escandinavia. Pero el rock and roll no puede morir porque es una música atemporal. Viene un poquito en relación con lo que te iba a decir ahora, y es el darte las gracias por estar recuperando el glam y en algunos casos dándolo a conocer a gente que no lo ha conocido o que no lo ha escuchado nunca, y creo que tiene un mérito terrible lo que estás haciendo y encima disfrutándolo, claro. Sí, el glam forma parte de mis influencias y hago realmente lo que siento. Hago la música que me gustaría que hiciera mi banda favorita del momento. Entonces, si la gente disfruta con eso, muy feliz. Pues nosotros muy contentos también y encantados de que vayas a hacer un showcase, de que formes parte de este proyecto, de esta primera edición del Asalto Mata Radio Podcast, en la página web que nos recuerda el amigo Santi, asaltomatarradiorock.com, y el que no se lo sepa, tarjeta amarilla, ¿sí? Bueno, pues aparte de estar recuperando el glam y bueno, pues dándolo a conocer a un montón de banda, pues eso, queremos dar las gracias a Rock Estatal Records, a la sala, como hemos dicho, al gran Senti Pequeño Tarnasco y a toda su ternascada. Queremos, por supuesto, que vayas con tiempo para que hagas el chequeo y que salga una cosita muy, muy guapa del showcase. ¿Cuántos temas van a ser, si nos puedes adelantar? Cinco. Cinco temitas, muy bien. Pues si quieres añadir algo ahora, compañero Star Mafia Boy, ahora es el momento. Agradeceros que hayáis contado conmigo y con mi banda, y esto es un verdadero placer y es algo que espero que se haga cada año o cada seis meses. Lo de que se sume por aquí gente y que se celebre pues el Ercio, el Bebercio, la radio, proyectos de internet como Asalto Mata Radio, en buena compañía y en buena lid. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Star Mafia Boy. Un placer. Aquí ha estado nuestra entrevistilla con él y, por supuesto, mientras se va a hacer su conciertillo, vamos a poner su música y, sonando ya, si nada lo impide, el amigo Santi a los mandos de la nave nos va a poner el Johnny Thunders, una de las grandes influencias de Star Mafia Boy. Nueva Orleans, no necesito que me vengan a decir que yo mis sueños no lo puedo vivir. Como un hijo de puta siempre pedí manchar de sangre las paredes de un hotel. happy, happy too.